Según Riona News de Surcorea, la acción nacional contra la ubicación del SAT y la acción cívica de Pyeongtaek contra este artefacto y por la expulsión del bacilo de antracosis sostuvieron una conferencia de prensa ante la base aérea norteamericana en Osan, cita en la ciudad Pyeongtaek de la provincia Gyeonggi, el día 16, y criticaron la tentativa de sus autoridades y Norteamérica que pretenden emplazar a toda costa el SAT.